Bienvenidos, queridos oyentes, a Cronic Chicos, el programa de noticias de los chicos y las chicas de séptimo grado de la Escuela 22 del Distrito 19. En esta misión vamos a contarles algunas novedades que pasaron en estas últimas semanas en nuestro barrio, nuestro país y en el mundo entero. Vamos con nuestros reporteros que ya tienen noticias para contarles. Los alumnos del séptimo B se reunieron para elegir el color y el modelo de las camperas, de los egresados. Todo salió bien hasta cuando nos avisaron que no había ese color para ese tipo de tela. Entonces todavía no nos pusimos de acuerdo. Los chicos del séptimo grado fueron el 8 de junio al Observatorio Amigos de Astronomía, cerca del Parque Centenario. Así supimos cómo se formaba un eclipse, pudimos observar el telescopio y cómo se movía el techo. Seguimos con las informaciones.